Aquí tienes el resumen rápido sobre los cuatro postes de Ávila. Fijaos, este emblemático monumento no es solo el mirador más alucinante de la ciudad, sino un cruce histórico supercargado de leyendas que forjaron el orgulloso carácter abulense. Primero, ¿qué es y de dónde narices viene? Visualizadlo. Hablamos de cuatro enormes columnas de piedra de 5 metros, unidas por arriba con una cruz de granito en medio. A ver, aunque el monumento actual es de 1566, su origen real se remonta a 1157. Básicamente se levantó como un humilladero, un lugar de descanso a las afueras, para celebrar algo de película, el fin de una terrible peste y la recuperación de un botín tras un ataque musulmán. Segundo, tenemos que recordar la mítica rabieta de Santa Teresa de Jesús. Cuenta la leyenda que aquí mismito es donde una jovencísima Teresa, mucho antes de ser la patrona de la ciudad, fue pillada infraganti por su tío. Resulta que ella y su hermano Rodrigo se habían fugado hacia tierras musulmanas buscando ser mártires. Al devolverla a casa, la niña se quitó las sandalias en este punto exacto y soltó una frase icónica: «De Ávila ni el polvo». Finalmente, la experiencia hoy en día. Pues mira, si vas justo al atardecer, este mirador gratuito te regala una panorámica absolutamente brutal de la muralla iluminada, la catedral y el río Adaja. Así que ya sea para llevarte un fotón en el móvil o por pisar el mismo suelo donde una futura santa montó su acto de rebeldía, los cuatro postes demuestran que la magia de Ávila empieza justo antes de cruzar sus murallas.